Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Orar siempre sin desfallecer. Comentario al Evangelio por Fray Jesús en Gema. En la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, se nos narra una disputa del pueblo de Dios durante la peregrinación en el desierto. Israel, en su camino hacia la tierra prometida, tuvo que ir haciendo frente a muchas dificultades, defendiéndose de muchos enemigos y purificando su idea de Dios. Los versículos que hemos leído este domingo son especialmente incesantes, pues nos hacen notar que Israel obtiene la victoria sobre los amalecitas, no solo porque Moisés busca el auxilio de Dios en la oración, sino también por la determinación y las habilidades guerreras de Josué. En efecto, el hecho de ser perseverantes en la oración no nos dispensa de nuestro compromiso. Es con el esfuerzo y con la responsabilidad humana como Dios nos hace justicia. Los discípulos de Cristo, al igual que el pueblo de Israel en su peregrinar hacia la tierra prometida, en nuestro caminar cristiano, también tenemos que enfrentarnos con muchos obstáculos y combatir a muchos amaleques que nos seducen con sus propuestas engañosas disfrazadas de éxito y felicidad, desviándonos así del camino que Dios nos invita a seguir. Para la perseverancia y la victoria en nuestro combate contra los amaleques, Jesús nos dejó un arma poderosa: la oración sin desfallecer. La oración nos conforta y revitaliza en todo momento. Ella despierta nuestra alma y nos impulsa con una fuerza siempre renovada. Eso es lo que necesitamos en cada momento. Lucas es ciertamente el evangelista de la oración. Son muchos los textos de Lucas que nos hablan de oración. En una serie de ocasiones nos muestra a Jesús orando. Hace oración en los momentos más decisivos de su misión: al empezar la vida pública, al escoger a los 12, en la pasión. A la luz de la experiencia orante de Jesús, el cristiano entiende que está invitado a orar siempre, con persistencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta persistencia? La perseverancia en la oración es la actitud que posibilita al creyente mantenerse fiel en medio de las dificultades del día a día. La oración confiada y persistente es la forma de enfrentar toda adversidad. Es evidente que la oración no nos quita los obstáculos del camino, sino que nos da la fuerza para superarlos. La oración fortalece nuestra esperanza. La esperanza cristiana no es una simple espera de algo que podría realizarse, sino la consecuencia de la fe. La esperanza cristiana no es mera quimera o fantasía. Su fundamento real reside en Dios mismo, en su amor, en su poder y en su fidelidad. Eso es lo que engendra en nosotros la seguridad de que todo lo que esperamos, lo que deseamos, se verá realizado. Por eso podemos vivir confiados incluso cuando experimentamos una tribulación, un fracaso en un proyecto, o simplemente cuando lo que vemos, tocamos o olemos es una negación de lo que esperamos. Porque el fundamento de nuestra esperanza no somos nosotros, ni lo que creemos o sentimos. El fundamento de nuestra esperanza es solo Dios. Y solo la perseverancia en la oración a la que nos invita Cristo puede prepararnos y abrirnos a la confianza en este Dios que siempre defiende el derecho del débil frente a los que lo vulneran o transgreden. Esta actitud de perseverancia en la oración es la que Jesús nos invita a practicar. Jesús quiere que oremos por encima de cualquier sensación de fracaso. Jesús nos insta a tener una obstinación semejante a la de la viuda de la parábola. Pues si el solo hecho de pedir con insistencia ya obliga al inicuo y corrupto juez, que ni temía a Dios ni le importaban los hombres, a acceder a hacer justicia a la pesada viuda, Con mucho más motivo, Dios, cuya esencia es amor, se compadecerá y atenderá las súplicas de los que acudimos a Él día y noche. Ahora bien, esto no significa que hemos de cruzarnos los brazos y esperar a que Dios haga lo que hemos de hacer nosotros. Dios no puede reemplazarnos en nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Ya lo dice el dicho popular: a Dios rogando y con el mazo dando.